huepa, huepa. Y este es el sabor de Víctor, corazón de luna. Si me sigues provocando, te voy a poner mi trampa para que caigas en ella. Oye morenita, tú que rompes corazones, ya no juegues con mi amor, tus mentiras no me alcanzan. Oye morenita, cuando pasas caminando, tú me sigues provocando, yo te miro y te deseo. Mueve tu cintura al compás del acordeón, cantará mi corazón si yo logro ser tu dueño. Para que tú veas que yo soy un hombre bueno, con sentimientos. Para que tú veas que yo soy un hombre bueno, con sentimientos. Te voy a comer la boca, besos. Te voy a comer la boca, besos. Te voy a comer la boca, besos. Y mi vida te daré. Meta, meta, meta. Con sabor, con sabor, con sabor. Corazón de lunas, cumbia colombiana, pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar. Oye morenita, si me sigues provocando, te voy a poner mi trampa para que caigas en ella. Oye morenita, tú que rompes corazones, ya no juegues con mi amor, tus mentiras no me alcanzan. Oye morenita, tú que pasas caminando, tú me sigues provocando, yo te miro y te deseo. Mueve tu cintura al compás del acordeón, cantará mi corazón si yo logro ser tu dueño. Para que tú veas que yo soy un hombre bueno, con sentimiento. Para que tú veas que yo soy un hombre bueno, con sentimiento. Te voy a comer la boca, besos. Te voy a comer la boca, besos. Te voy a comer la boca, besos.